Viernes 9 de noviembre, para estudiar y meditar. Lee, no se turbe vuestro corazón. El deseado de todas las gentes, página 617 a la 635. Cómo apropiarse de la justicia de Cristo, fe y obras, página 96. La ciencia y la revelación. Mensajes selectos, tomo 3, página 354 a la 355. Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en Él. Y mediante el apóstol nos dice, «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». Santiago capítulo 4, versos 7 y 8. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. Él venció a la humanidad, y cuando nosotros tratamos de resistirlo con nuestra propia fuerza, caemos víctima de sus designios. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo, y será levantado. Proverbios capítulo 18, verso 10. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil, que busca refugio en ese nombre poderoso. Deseado de todas las gentes, página 104 y 105. El poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita. Cristo no permitirá que pase bajo el dominio del enemigo quien haya pedido su protección con fe y arrepentimiento. El Salvador está junto a los suyos que son tentados y probados. Con Él no puede haber fracaso, pérdida, imposibilidad o derrota. Podemos hacer todas las cosas mediante aquel que nos fortalece. Cuando vengan las tentaciones y las pruebas, no esperéis arreglar todas las dificultades, sino mirad a Jesús, vuestro ayudador. Hay cristianos que piensan y hablan demasiado del poder de Satanás. Piensan en su adversario, oran acerca de él, hablan de él y parece agrandarse más y más en su imaginación. Es verdad que Satanás es un ser fuerte. Pero gracias a Dios tenemos un Salvador poderoso que arrojó del cielo al maligno. Satanás se goza cuando engrandecemos su poder. ¿Por qué no hablamos de Jesús? ¿Por qué no magnificamos su poder y su amor? Deseado de todas las gentes, página 455. Preguntas para dialogar. 1. Toma algunos de los ejemplos de esta semana que muestran las victorias reveladas en la Biblia. ¿De qué modo vemos cosas similares que suceden hoy? ¿Qué podemos hacer, si es posible, para ver más de ellas? 2. ¿Qué significa acercaos a Dios, como dice la cita arriba? ¿Cómo hacemos eso? Analiza en la clase qué significa, cómo puedes hacerlo y qué sucede cuando lo hacemos. 3. Imagínate que tú eres Pedro y que la gente quiere que, aunque sea, la toque tu sombra. Piensa acerca de lo que podría hacerte espiritualmente. ¿Cuál es tu única seguridad en una situación como esa?